Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida una vez más a este su programa Diálogo Pastoral, en vivo, en directo desde Houston, Texas, nuestra ciudad espacial. Dios les guarde a ustedes y muy buenas tardes. Yo soy el Dr. De León con ustedes en esta tarde. Buenas tardes, Dios le bendiga. Les recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Transmitiendo en emisoras por toda América, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Honduras, El Salvador. Transmitimos también para México y también transmitimos en onda corta a través de KBOH, Voz de Restauración, Miami, Florida, localmente. Y también estamos transmitiendo en la cadena de Radio Aleluya, local en el estado de Texas, 980 AM y 88.1 FM con sus emisoras repetidoras. Y también estamos en vivo transmitiendo a través de Nación TV Digital, canal 55.3 digital para todo Houston y los pueblos alrededor. Estamos llegando a más de 250 ciudades, estamos cubriendo a través de Nación TV. Todo lo que es alrededor, desde el centro de Houston hasta Victoria, por allá por el oeste, estamos llegando hasta Call Station y luego hasta el norte, nos perdemos por allá en el norte y luego cruzamos hacia el este y bueno, nos tiramos luego hacia el Golfo. Canal 55.3 digital, estamos en vivo ahora mismo. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Recuerde que tenemos nuestro horario de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Estamos en servicio los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Esto es el fin de semana. Usted puede venir y participar de nuestros servicios. Y le recordamos el teléfono para que usted pueda participar cuando abramos las líneas telefónicas: 713-991-5760. 713-991-5760. Estar con ustedes en el día de hoy, apreciable radio escuchas de toda América y de todo el mundo. Muy buenas tardes. En el día de hoy queremos continuar hablando. No hay cosa más hermosa y excitante que hablar de la palabra del Señor. Y al ratito pues contestamos sus preguntas, platicamos con ustedes cuando nos llamen. Pero en el día de hoy hemos hablado bastante del reino de los cielos, el reino venidero y cómo prepararnos. Pero usted puede al día de hoy tener una probadita de ese reino. ¿Y sabe por qué? Es por la paz que da Jesucristo, el sentido de vida, el sentido de, en cuanto al plan de Dios, el sentido de no tener una vida vacía. Estábamos mirando este fin de semana, bueno, la sorpresa del mundo con la muerte de este cantante, de esta estrella norteamericana llamada Michael Jackson, que todo el mundo conocía. Y estaba hablando con algunos hermanos, estaba yo mirando y platicando con respecto a este acontecimiento. Todos nosotros sabemos que pobrecita la persona que no conoce y no tiene a Jesucristo y no se aferra de esta esperanza. Pero mirando la vida de esta persona, realmente, y todo el mundo sabe que sus grandes y terribles frustraciones, dos tremendos juicios de acusación, que bueno, los jurados lo declararon inocente las dos veces no le probaron absolutamente nada de las cosas que se le acusaba. Pero una de las cosas que sí se había dicho era su dependencia a las drogas. Y le voy a decir esto. Hablaba con un hermano, específicamente en el día de ayer, y cuando el hermano comentaba conmigo sobre este acontecimiento, él me decía, en verdad, el diablo paga mal, el diablo le paga mal a la gente. Y yo le decía, ¿sabes qué? Es cierto. Me recuerda esto, la vez que Satanás tentó a Jesucristo. Mire usted, para el hombre, para el ser humano, ser reconocido, la fama, el dinero, prácticamente es adictivo. Fuera de que la persona de la cual estamos hablando se ha dicho bastante que era adicto a los que se llama painkiller, narcóticos poderosos recetados que se utilizan para dolor y que la gente se hace adicta a ellos. No obstante, nosotros miramos que la fama, los aplausos, muchas veces son adictivos. Hay gente que se hace adicto a esto, al reconocimiento. Y hay que tener cuidado, porque hay cosas que son altamente adictivas y no tienen nada que ver con las drogas muchas veces. Una de ellas ya la dije, la fama. Con la fama viene el dinero. A veces el dinero trae fama, a veces la fama trae dinero. Y luego de esto, fama, dinero, reconocimiento, la popularidad que muchas veces esto trae, hace que la gente se haga adicto a esto. Otra cosa que es altamente adictiva es el poder. Hay gente que busca poder no por fama necesariamente, o a veces ni por dinero, sino por la capacidad de poder controlar. Por ejemplo, me pongo yo a ver, el salario de los presidentes de Estados Unidos son, y ahora ganan un poquito más, pero normalmente el salario de los presidentes en Estados Unidos son cerca de $400,000 al año, que con los altos estudios que estos individuos tienen, abogados de las mejores universidades, negociantes o qué sé yo, pueden hacer mucho más dinero. Yo recuerdo cuando en la campaña presidencial del año 92 corrió este señor llamado Rose Perot. En aquel tiempo, hablar ya no, porque ya se habla de billones como si fuera hoja de algún árbol, pero en aquel tiempo decir fulano tiene 2,000 millones, creo que así decían, eran 2,000 o 3,000 millones de dólares la fortuna de este señor, para trabajar en un trabajo que solamente pagaba en aquel entonces eran 200 y tanto, menos de 300,000 dólares. Como que no macha, ¿verdad? Cuando usted se pone a ver el salario del ministro de Estado de Relaciones Exteriores, la secretaria de Estado, son 187,000 dólares al año. Los salarios de el congresista y esto, no recuerdo ahorita el número exacto, pero son por ahí por los 150, 140 mil dólares al año. Gente que en el sector privado, en otros asuntos, ganarían mucho más dinero. La pregunta que la gente se hace es ¿por qué lo hacen? Bueno, la respuesta es sencilla. Yo no digo que no haya gente que trabaje en estos puestos porque en verdad tenga anhelo de servir a su pueblo. Bueno, si es el anhelo del servicio al pueblo, a la nación, la gente puede trabajar hasta gratis porque quiera servir 4 años, 5 años, decir, bueno, voy a dedicar mi vida o parte de mi vida, como si fuera un ministerio, ¿verdad?, a trabajar y a luchar en esto. Pero muchas veces, y si no me equivoco, creo que más de muchas veces, quizás la mayoría de veces, la gente que se dedica a esto, algunos lo hacen por anhelo al poder, otros quizás por fama, otros por reconocimiento. Y aquí hay que tener cuidado. Y le voy a decir incluso, es lamentable, pero a veces aún el mismo ministerio, en la misma renglón de predicadores, hay gente que se hacen famosas y muchas veces no pueden copar con la fama. Y si la persona no es lo suficientemente humilde para entender que todo lo que usted haga o logre, el Señor debe de llevarse la gloria y debe de hacerse por el Señor, para el Señor y para su gloria, entonces, mi amigo, mi hermano, realmente hay serio problema y serias dificultades en esta área. Y esto, usted y yo, tenemos que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Yo quiero que usted note lo que en este aspecto la palabra del Señor nos habla. Y nos habla en el sentido de Jesucristo. Si usted se recuerda, yo le dije hace un ratito, Satanás tentó a Jesucristo cuando estuvo en el desierto. Jesús estaba ayunando, Jesús estaba orando, y por 40 días no comió. Y fuera de algunas cosas que el diablo le dijo, hay gente que me ha preguntado, Jesús miró al diablo allí, se presentó físicamente, ¿o cómo fue la tentación? La Biblia no nos dice cómo fue la tentación. Si el diablo estuvo en persona, si estuvo físicamente, no nos dice. O si quizás fueron dardos lanzados al pensamiento de Jesucristo, tampoco nosotros lo sabemos. No hay detalle. Una cosa sí tenemos cierta. Satanás tentó al Señor. Y yo quiero que usted note, le dijo, todos los reinos de este mundo te daré si tú postrado me adoras. Satanás está dispuesto y estaría dispuesto a, entre comillas, a ayudar a mucha gente a lograr sus objetivos mundanos. Si al final, a través de esto, ya sea a través de la música, a través de la política, a través de la moda, a través de muchas cosas que se puedan hacer, esta persona pudiese convertirse en un instrumento en contra de Dios, de la voluntad de Dios, de la voluntad de su palabra, para, ya sea promoviendo una carrera, puede ser un médico abortista, un médico eutanata, puede ser, qué sé yo, un político corrupto, puede ser un Hitler que se levante, qué sé yo, poder, gloria humana, fama, los artistas. Si usted se pone a ver la música de muchos de los artistas, ¿qué es lo que promueve? La promiscuidad sexual, algo otros promueven el adulterio, otros promueven el vicio, la borrachera, otros promueven el tráfico de drogas. Si usted se pone a escuchar, bueno, no lo haga, pero muchas veces usted caminando por la calle, si le pone atención a los estribillos de muchos cánticos, de muchos de los corridos que usted escucha del norte, que crucé con 4 kilos, que llevaba una escuadra, que me salió la policía, que usé la metralleta, que maté a mi enemigo. Esos son los estribillos. Pura corrupción, vicio y muerte. Otros no cantan tan violento, pero por ejemplo cantan sobre despecho, depresión, abandono, que me envuelvo en la botella, que la botella, dicen otros en sus cantos, es la mejor compañera o el mejor compañero. Otros promueven la infidelidad, otros promueven la falta de confianza. Cuando usted escucha estribillo de canciones que dicen todas las mujeres son malas, o mujeres cantando todos los hombres no sirven, promoviendo desconfianza, desunión, abandono, miseria, y la gente muy feliz que baila al son, al ritmo, y disfruta al son, al ritmo de este tipo de música. Otra cosa que yo he notado es cómo está ligado, oiga esto, y aquí entra algo directamente bíblico. En el libro, ¿cómo está ligado la hechicería con todo esto, satanismo, con todo esto de música, fiestas, bailes, artistas, pachanga, mundo? Si usted nota en el libro de Apocalipsis, por allá creo que es en el capítulo 16, se advierte de que hasta el final, la gente no dejaría, dice, no dejaría la brujería, el ocultismo, el adorar huestes malignas. Y la palabra hechicería, hechicero, viene de la palabra griega fármaco. Griego es famakaia, y famakaia del griego es fármaco. En otras palabras, y cuando estoy hablando de fármaco o farmacia, famakaia, no necesariamente estoy hablando de aspirina, ni estoy hablando de Tylenol, ni estoy hablando de cualquiera de esas sustancias que legalmente se usa. Se está hablando de sustancias que se utilizan para alterar el estado mental de las personas. ¿Y sabía usted que la mayor cantidad de adicción a las drogas que existe en el día de hoy no es el narcotráfico de drogas ilegal, sino son drogas legales que se prescriben, que se recetan? Le puedo decir algunas. Tenemos nosotros los narcóticos o los opiáceos. ¿Qué son los opiáceos? Bueno, todo aquel que ha estudiado medicina, que sea médico, sabe de lo que estoy hablando. Los opiáceos son los derivados del opio. Y dentro de los derivados del opio, de la amapola, se saca la masa básica para el opio. Y note usted, la droga ilegítima, entre comillas, bueno, no entre comillas, la verdadera que no sirve para nada, es la heroína, que es un derivado del opio, son opiáceos. Pero tenemos luego una serie de drogas que se sacan de allí, que son legales y que nosotros los médicos en algún momento hemos usado. Tenemos entonces el Demerol, que usted ha escuchado que en el asunto de este cantante que murió se ha utilizado bastante la palabra Demerol. Es un derivado del opio, es un opiáceo, primo hermano de la heroína. Tenemos la morfina, que bastante se utiliza para quitar el dolor, por ejemplo, cuando hay dolores de infarto agudo del miocardio que duele mucho, dolores en cirugía para amortiguar cuando se pasa la anestesia y la paciente está despierto, esos dolores de la herida, se da morfina. Tenemos también la codeína, tenemos la metadona. Todas estas son drogas que se recetan legalmente y vienen del mismo lugar de donde se saca la heroína. Por otro lado, tenemos los derivados de la coca, el árbol de la coca, de donde se saca la cocaína. La cocaína es ilegítima, aunque al principio, cuando se inventó, se bebía en la Coca-Cola. Por eso la Coca-Cola se llama Coca-Cola, porque al principio tenía cocaína, ya no tiene. Desde los años 1900, entró en los años 1900, ya la Coca-Cola ya no usa cocaína, pero le quedó el nombre. Entonces, tenemos nosotros los derivados de la coca, y entre ellos tenemos la cocaína, que es ilegítima, es ilegal. Pero se utilizan como anestésico. Tenemos la xilocaína, la pentacaína, la mepivacaína, la lidocaína, la pentacaína. Todo esto son derivados del árbol de la coca, primo hermano de la cocaína. Y todos estos anestésicos, hasta el día de hoy se utiliza. Si usted se hace una herida, por ejemplo, y usted va a la emergencia de un hospital, usted mira que lo inyectan y lo anestesian. Y esa inyección que le ponen, que es una inyección probablemente de xilocaína o lidocaína, que le ponen, y luego lo suturan y usted no siente la aguja, eso es un derivado. Eso lo sacan de la cocaína. Usted va al dentista y la anestesia que el dentista le pone para sacarle la muela, para empastarle la muela, para hacerle un root canal, es un derivado de la coca, primo hermano de la cocaína. Eso es lo que le inyectan a usted. Ahora bien, dirá usted, bueno, entonces, hermano, ¿es pecado sacarse una muela? No, no estoy diciendo eso. Estas son sustancias legítimas, utilizadas, y le estoy diciendo para qué se utilizan. Cuando hay dolores severos, se utilizan pastillas derivados de esta sustancia para beneficio de la humanidad. El problema es que el uso extendido de esto por mucho tiempo, los médicos, por ejemplo, utilizan estas sustancias por poco tiempo, en un momento de emergencia, y luego la quitan. Por ejemplo, después de una cirugía, por 1, 2, 3 días, se utilizan pequeñas dosis para que la persona tolere el dolor, y luego sencillamente esto ya no lo prescriben más. Pero aquí es donde viene personas inescrupulosas, personas que son delincuentes, aún profesionales delincuentes, que tienen licencia para prescribir estas cosas. Entonces dan receta a montones, a gente que le paga buen dinero, para la utilizan como si fuera un escape social, como algo de entretenimiento social, o sencillamente para olvidarse por un momento de sus tensiones, frustraciones, culpa, pecados. A veces para callar momentáneamente la conciencia que le dice, estás mal, estás mal, estás mal. Y la conciencia buscando que la persona confiese y se arrepiente. La persona quiere callar su conciencia, o con alcohol o con drogas. Y cuando hace estas cosas con prescripciones, pastillas prescritas, se hacen adictos. Y la adicción crea un hábito que es muy difícil de romper. Solamente con Cristo puede la persona realmente romper esto, el hábito de estas cosas. Y este hábito hace, pues sencillamente, que estas drogas, el cuerpo se vaya habituando a ellas, se va amalgando a ellas, se hace un hábito estas drogas. Llega un momento que para tener el efecto de ellas, porque el cuerpo se habitúa, la persona tiene que ir aumentando la dosis. Y todas estas sustancias tienen lo que se llama, todo el que ha estudiado farmacología, y los médicos hemos estudiado farmacología. En la farmacología, una de las cosas que uno estudia es toda la sustancia, mecanismo de acción, absorción, excreción, terapéutica, y también cómo funciona, pero también dosis terapéutica, que es la dosis que una medicina tiene para que la cual puede curar, y dosis ya no terapéutica, sino dosis mortal. Después de tomar qué cantidad, la persona se envenena y se muere. El problema de todas estas sustancias, drogas, es, en este caso de las drogas narcóticas, al cuerpo irse habituando para tener el efecto, entre comillas, positivo, el efecto por lo cual la gente lo busca, va a tener que tener y tomar más cantidad de ello. Y llega un momento que para la persona obtener el efecto, porque el cuerpo se acostumbró, vas a tener que beber cantidades tan grandes que llega ya a la dosis mortal, donde el cuerpo no resiste esas cantidades y se envenena. Y la persona sencillamente muere. Es lo que se llama una OD, una overdose o sobredosis. Y la persona muere si no es atendido dramáticamente de emergencia en un hospital. Esta es la situación con las drogas narcóticas. ¿Cómo comienza todo esto? Personas frustradas, personas en gran tensión, con una enorme demanda en sus trabajos, en las cosas que hacen, buscan esto como un mecanismo de liberación. Es una trampa. Otras veces yo me pongo a observar en las noticias, en los periódicos, y usted podrá, si por ejemplo se pone a observar a nivel de la televisión, muchísimos de estos artistas, los movimientos que hacen, la energía que gastan, por una hora brincando, cantando, una persona que sepa realmente de esto que le estoy hablando, inmediatamente se dice, esta persona está bajo la influencia de alguna sustancia, porque normalmente para usted soportar un concierto maratónico de esto, con bajo luces, bajo esa enorme tensión, lleno de gente aplaudiendo, humo, fuego, y la persona entregar para impactar a la gente, tiene que estar bajo la influencia de algo, porque si no está bajo la influencia de algo, el cuerpo no resiste, se da cuenta. Y de esta manera estos artistas abusan sus cuerpos, y no solamente abusan su cuerpo, abusan su alma y abusan su espíritu, y por dinero, aplausos y un nombre que mañana se olvida, la gente entrega su vida. Bien respondió Jesús a la tentación del diablo cuando le dijo, te voy a hacer famoso si tú me adoras. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solamente a tu Dios adorará. Jesús en ese momento no venía buscando fama, venía a cumplir un propósito, y fue humillarse. Por eso nosotros somos alguien cuando nos humillamos. Y la Biblia dice, humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Así que esto, hermanos míos, era lo que yo quería comentarles a ustedes en el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes, si está en la trampa de las drogas, puede salir. Jesús le puede ayudar a usted. Y si usted es una persona que le atrae bastante el mundo, la fama, la figura, el espectáculo, los aplausos, que digan cosas de usted, buena, que le reconozcan donde quiera. Tenga cuidado, porque usted está corriendo peligro. Es momento de entrar al lugar secreto, si es creyente, y decir: Señor, el famoso eres tú. Toda la gloria y toda la honra pertenece a ti, Señor, y a ti te la doy. Y si algún reconocimiento y alguna fama, entonces es tiempo de llevarla al Calvario, porque la estrella es Jesucristo, que se inmoló por nosotros, y nosotros somos levantados en Él. Voy a abrir las líneas telefónicas. Somos Diálogo Pastoral. Ya se están llenando las líneas. 713-991-5760. Primera llamada de la tarde. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. Adelante. Yo tengo quebrado el fémur y estoy tomando unos narcóticos para el olor porque pues me metieron metal. ¿Sí será malo que como...? Si toma narcótico, ¿qué tipo de narcótico está tomando? Hidrocodón. Hidrocodón. Si toma eso por mucho tiempo, se va a hacer adicto a esto. Trate de decirle, ¿qué tiempo tiene tomando eso? Ya un año y... ¡Ay, hermanito mío! Dígale a su médico que le cambie, que le dé algo, hay calmantes que no son narcóticos. Hidrocodón es un derivado de un opiáceo, derivado de lo que dije de la heroína, derivado de la metadona, de todo eso, y se hace adicta a la gente. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué pasa cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo? Hay que entender qué es lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Una blasfemia contra el Espíritu Santo es, sencillamente, usted no obedecer a Dios, no ser guiado por el Señor, no confesar un pecado que el Espíritu Santo le está diciendo, arrepiéntete de esto, y usted lo ignora. Está resistiendo al Espíritu Santo, y esa resistencia puede endurecer su corazón, y a eso que se llama blasfemia. Persistencia en eso. Ok, Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, quería hacerle una pregunta. Mire, mi esposa tiene migraña y está tomando unos medicamentos que yo quería saber si se ahoga. No, hermano, yo, mire, le voy a decir, tiene que hablar con su médico. Yo no quisiera meterme en el programa ahorita. Comenté lo que comenté hace un rato con un asunto espiritual, pero no me quisiera yo meterme a dar opiniones médicas ahorita. ¿Ok? Ok. Así que tiene que hablar con su médico. No me llamen para consulta médica ni nada de eso. Ok, 713-991-5760. Una llamada por aquí. ¿Hello? Ahí no había nada. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios bendiga, hermano pastor, una pregunta. Dios le guarde. Dice la Biblia que Dios es que enriquece y empobrece. Entonces Satanás no tiene que ver nada ahí. El que enriquece, que Dios es el que enriquece y el que empobrece. Lo que usted está diciendo, que lo que yo dije no tiene sentido, es lo que usted está diciendo. Mire, lea la Biblia y cheque en la tentación de Jesús. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Todos los reinos de este mundo te daré, porque a mí han sido entregados, y yo lo doy a quien yo quiero. ¿Ok? Le contesté. Ok, bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quiero preguntar que en el Nuevo Testamento se dice a Jesucristo el Hijo del Hombre. Quisiera poder, si me podría... Iotegandropó, dice el griego. Está hablando de Hijo de Hombre. Es el término que Jesucristo utiliza porque Él es humano, Hijo de Dios, porque Él es divino. Esto habla de las dos naturalezas de Jesús. Él tuvo una humana y tuvo una divina. Humana porque nació de María, entonces él es hijo de hombre. Hijo de Dios porque ningún hombre lo engendró, sino que vino directamente de Dios. Oh, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire. Adelante. Ok, se le olvidó hablar. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, estoy esperando para hablar con el doctor. Está en el aire, adelante. Bueno, bárbaro. Está en el aire, adelante. Doctor, hermano en Cristo, precioso, y... Vamos al punto. Hola, hola. Vamos al punto. ¿En qué le ayudo? Espero. Está en el aire ya, hermano. Pero... Bueno, Dios me lo bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. No pueden... No. Espéreme, hermana. No pueden escucharme en la televisión. La televisión, mi voz va 12 segundos más tarde. Tienen que escucharme en el teléfono. Una llamada más. Adelante, hermana. En hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, yo le tengo una pregunta. Mire, una persona tuvo un accidente, tiene más de 15 días, está en coma. Nunca le hablaron del evangelio. Están tratando de hablarle. Si no viene a su conciencia y conscientemente no acepta a Cristo y se muere sin recobrar la conciencia y nunca se arrepintió, no estaba en Cristo, esa persona no se salva. Oh, hermano. Lo que hay que orarle a Dios que le dé una oportunidad de que recobre la conciencia. Cuando oran, pone su mirada muy fijamente. Hermana, vuelvo y le repito, órenle a Dios que le dé la oportunidad de recobrar la conciencia para que puedan hablarle. Ok, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Está en el aire, adelante. ¿Aló? Le escucho, está en el aire. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Antes de todo, lo quiero felicitar por su programa. Tiene un grandioso programa educativo. Y me gustaría hacerle una pregunta de la Biblia. ¿Quién es la esposa de Caín? La Biblia no dice cómo se llamaba, pero ya esta pregunta le he contestado miles de veces. La Biblia no dice cómo se llamaba, pero si usted estudia... Génesis capítulo 5 versículo 4 dice que Adán tuvo hijos e hijas. No menciona todos los hijos de Adán, pero tuvo hijos e hijas. Nada más no fue Caín, Abel y Set. Tuvo más hijos y más hijas, porque Adán vivió 930 años. Por lo tanto, cuando Adán murió a los 930 años ya habían pueblos. Alguna de esos descendientes de Adán era la esposa de Caín. Gloria a Dios. Okay. Gracias, pastor, por su respuesta. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hasta luego. Le escucho. Adelante. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bye. Le escucho. Adelante. Ok. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Okay. A los hermanos que me llaman, no trate de oírse por la televisión, porque su voz, la voz mía, hay un delay de 12 segundos, quizá más. Por lo tanto, si usted trata de escucharse, no se va a escuchar en el momento. Si le digo está en el aire, crea que está en el aire y hábleme. Okay. Vamos a una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Está en el aire, adelante. Quería preguntar, tenía una duda más que todo. ¿Será que María tuvo, hijos o no tuvo? Esa es la pregunta. María tuvo más hijos. La Biblia dice que María tuvo más hijos. La Biblia dice que José la conoció. En otras palabras, convivió como marido con ella después que tuvo a Jesús. Y tuvo hijos e hijas. Incluso esa va a tener que buscarla usted. ¿Okay? Está en los evangelios, en el evangelio de Mateo, y va a tener que buscarlo. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Yo le quería preguntar, dijo que no le preguntáramos por medicina, pero le estaba preguntando porque es droga la Prozac. ¿La qué? La Prozac. Eso es un inhibidor de la serotonina. no es un opiáceo, pero sí funciona. Bueno, eso tiene una tiene un mecanismo de acción. Lo que la Prozac hace es que cuando la gente se la bebe, hay ciertos receptores en el cerebro que son receptores de la serotonina. Y la serotonina es importante para el estado de ánimo de la persona. Entonces, la Prozac lo que hace es que no permite que los receptores de la serotonina agarren la serotonina, y la serotonina se queda más tiempo quitándole la depresión a la gente. Y la gente utilizar esto por mucho tiempo, hay gente que tiene que utilizarla porque son muy depresivos y pueden suicidarse, lo que sea, pero el uso prolongado de esto puede causar problemas. ¿Okay? ¿Sí? Su psiquiatra tiene que, en este caso, o la persona que se le indicó, monitorizarle a usted cuando esté bebiendo ese medicamento. ¿Ok? Contestado. Gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Según se ve, hermano, yo no sé, ¿verdad? Quizás las preguntas y las respuestas que están son muy acertadas, pero parece que la gente, o mejor dicho, la iglesia, siempre está tratando la manera como de hacer a Dios a la manera de nosotros, y no es así, hermano. La gente llama y muchas veces hacen su pregunta, algunos con mucha honestidad, otros hacen su pregunta para tratar de acorralarme de alguna manera, que yo me vea mal, eso yo lo entiendo también, y hay otros que hacen la pregunta, pero cuando se le contesta en una forma adecuada, no es la respuesta que ellos quieren escuchar. O sea que, bueno, yo no me incluyo, trato de no incluirme ahí porque trato de una manera de no ser así, es una mala, quizá mala costumbre. Pero yo creo, hermano, que cuando uno quiere ser sincero delante de Dios y conoce por lo menos un poquito de cómo Dios piensa y ha actuado en tiempos antiguos, puede uno más o menos acertar cuál es la voluntad de Dios. Y la otra cosa es que la voluntad de Dios ya fue revelada. La Biblia revela qué es lo que Dios quiere. Y hay cosas que no están reveladas y Dios no pretende que nosotros las sepamos. Hay cosas que Dios no quiere que nosotros sepamos. Y hay ciertos huecos, si se quiere, en la Biblia, de cosas que uno quisiera saber, pero no hay respuesta. Entonces hay gente que quiere llenarla con sus propias respuestas cuando Dios no la ha dado. Sí, una de las cosas, pastor, que yo admiro y casi siempre lo he escuchado de sus labios, no es para que usted lo sepa, pero siempre que usted va a hacer alguna, por decirlo así, una especulación, algo que no está muy claro en la Biblia, siempre dice: estos son mis 2 centavos de opinión. Claro, yo digo, esto es lo que yo creo, pero no tiene que ser así. Exactamente. Que no se puede hacer doctrina ni pensamiento que la Biblia lo... Exactamente. Perfecto, hermano. Dios le bendiga, gracias. Dios me lo guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire ya. Adelante. Sí, mi pregunta es, muchos cristianos que el bautismo no es necesario para la salvación. No, el bautismo no es necesario para la salvación. El bautismo es una afirmación de nuestra fe. Okay. Jesucristo es el que nos salva a nosotros. ¿Y la fórmula cuando se bautizan debe ser en el nombre de Jesús? Bueno, Mateo capítulo 28. Versículo 18, Jesús mismo dijo cuál era la fórmula. Ok. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle una pregunta. ¿Es bueno, es malo que un cristiano ande en los circos? Que un cristiano ande en los circos. Yo creo que ahí hay que analizar qué es lo que hay en el circo. Si el circo tiene que ver con, por ejemplo, excesos, magia, mujeres semidesnudas y muchas cosas que puede generar situaciones carnales y pecaminosas, entonces habría que evitarlo. Pero si hay un circo que lo que es un entretenimiento donde no hay nada de estos elementos, entonces yo no veo nada de malo. Todo depende de cuál es el cuadro que se presente allí. Contestada, ¿ok? Ok. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, yo estoy un poco preocupada de que dicen que el G12, yo quería su opinión sobre el G12, que algunos pastores practican encubiertamente y que pertenecen y que la pirámide y que no sé cuánta cosa. Bueno, ya usted misma con lo que está diciendo, usted misma ya sabe que ahí hay una banderita roja. Okay, yo creo que usted... ¿Pero de dónde viene ese? Eso viene de Colombia, del Movimiento Carismático Internacional de Colombia, con el pastor César Castellano, de ahí viene esto. Y se ha expandido por muchas partes, pero yo creo que ya la banderita roja usted la tiene, ¿ok? Ok, bueno. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta, pastor. ¿Es malo bailar? ¿Velar? Sí, bailar. Bailar sí es malo, hermano. Oh, entonces dice la cita en la Biblia. ¿Que dónde dice la cita en la Biblia? Sí. En Gálatas 5 dice, no hagas cosas parecidas a esta, cosas semejantes a esta. ¿Y cuáles son las cosas semejantes? Y también en Efesios nos habla de practicar la inmundicia. Vamos a analizar esto. Cuando usted baila, ¿qué usted hace? Cuando estoy ahí gozando con el mundo. Está gozando con el mundo, ok. ¿Y usted baila solo o baila con una muchacha o con un hombre? Con una muchacha. Con una muchacha. ¿Y cuando usted baila, qué es lo que hace con la muchacha? Gozando. Bueno, gozando, pero ¿qué es lo que hace? Bailando a la música mundana. Bueno, bailando a la música mundana, pero se está moviendo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y por qué se mueve frente a una muchacha? ¿Se da cuenta? Lo que quiero llevar es que cuando usted se está moviendo al ritmo de la música, frente a una muchacha, una mujer, o frente a un hombre, sencillamente ahí hay una participación sensual que genera sensualismo y genera tentación. Ese es el punto. Entonces eso está mal. Y la Biblia dice que las obras de la carne y obras semejantes a esas que están allí, y bailar es semejante a entregarse a la lujuria o a la lascivia. ¿Y es malo también bailar con su esposa? El cristiano no baila ni con el perro, hermano. Ah. ¿Ok? Ok, pues gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, hermano. Estoy hablando de aquí de Baitán, Texas. Ok, adelante. Mire, la pregunta es esta. Yo oí predicar una predicación en la cual el predicador hablaba de la comida que el cuervo le llevó a Elías. La Biblia lo que dice era que era carne y pan, no dice... No, la pregunta es esta. Ajá. Que estaba hablando, no de los cuervos que menciona la palabra, me estaba mencionando que el gallinazo, y yo digo, bueno, me puse a pensar, ¿qué parentesco tiene el gallinazo con el cuervo? Esa yo no me la sé. La Biblia dice cuervo, lo que yo conozco. Eso es lo que yo comentaba ahorita. Escúcheme. Hermano, yo a usted lo conozco por televisión de mucho tiempo, entonces digo, pues, como pastores que son, tienen libros donde se cercioran más que uno, yo nomás tengo mi Biblia, pero allí me dice la Biblia que son cuervos. Bueno, la mía también dice que es cuervo, pero escúcheme. Ajá. ¿Me quiere escuchar? Un cuervo, para mí, se parecen como es un pájaro prieto con el pico grueso, sí. Okay, eso es un cuervo. Ahora bien, a los cuervos le pueden llamar de otra manera en otros países. Sí. Entonces, yo no sé si en el país del hermano pastor que dijo eso le llaman gallinazo. Bueno, si allá le llaman gallinazo, entonces estaría bien que le llame gallinazo. Pero la Biblia dice cuervos. Pero no entiende usted, mi hermano. Sí. Ok. Sí, entonces... Espéreme. Sí. Déjeme sacarle de este problema. Yo predicaría y nunca diría gallinazo. Yo diría cuervo. Sí. Pero si al cuervo, en un país de donde usted venga, le llaman paloma... Escuche. Sí, sí. Y el predicador está en ese país y dice que palomas le llevaron comida a Elías. Y la gente cuando escucha la palabra paloma sabe que es el pájaro prieto con el pico grueso que grita feísimo. Sí, sí, sí. Entonces está bien que ese pastor diga paloma porque ese es el concepto. ¿Se entendió? Sí. ¿Ok? Sí. Dios me lo bendiga. Ok. Ay, señor mío. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Oh, me llamo Marcelino, nomás que le llamo para pedirle un consejo. Bueno, yo no doy consejo, hermano, yo solamente ministro. ¿Dónde? Yo solamente ministro. A ver, ¿en qué quiere que le ministre? No, quiere pedirle un consejo de mí. ¿En qué quiere que le ministre? Dígame. Oh, porque... No sé, pero yo estoy enfermo, soy muy vicioso, juego mucha lotería, juego muchos piques, juego máquinas, juego y nunca me damos nada y yo quiero dejar eso, quiero pedir un consejo. Ok, ¿ya usted recibió a Jesús como su Señor? ¿Mande? ¿Ya recibió a Jesucristo como su Salvador o todavía no? Yo quiero que me salve eso, okay. que me retire Cristo, que me retire del vicio. Ok, que... ahorita mismo lo vamos a llevar a Jesucristo, ok, no me cuelgue. Le van a contestar ahora mismo, no me cuelgue, por favor. No. Ok, línea 2, llévame a Jesucristo a esta persona. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho. Amén, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, tengo una pregunta. Si me puedes interpretar Génesis, Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tú, y entre tu simiente y la simiente suya. Bueno, la simiente de la mujer es Jesucristo. Ajá. Y ahí se está refiriendo a María. Sí. Y la simiente de la mujer es Jesucristo. Ese es el punto. Ahí Dios sencillamente está decretando, número uno, la serpiente física, a la vez la serpiente, le está decretando juicio y la puso a arrastrarse. Y la mujer le tiene un miedo terrible a las culebras, a la serpiente. Okay. Se da cuenta, ahí se cumple eso. Pero luego pasa a hablar de la simiente de la mujer, que en este caso es María, que le aplastaría la cabeza ahora al diablo. Son dos cosas en una, ¿ok? Sí, disculpe, y ahí donde dice, y esta te herirá en la cabeza. Claro, porque el Señor le aplastó la cabeza al diablo cuando el diablo le incitó a la turba a que le crucificara y la serpiente, el diablo le mordió los pies. Jesús fue clavado en sus pies. La crucifixión fue incitada por el diablo, pero con ello el Señor le destruyó la cabeza al diablo. Ok, y tú le dirías en el calcañar, ¿qué es? Perdón. El calcañar es la parte de abajo del pie, ¿ok? Ok. Dios le bendiga a usted. Traigo a ti. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, adelante. Le escucho, adelante. Ahí no había nadie. Muy bien. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Querido hermano León, una pregunta. Ajá. ¿Los que ya han partido, nos ven desde el cielo? Los que han partido nos ven desde el cielo. Eso. Bueno, lo que la Biblia nos dice en Lucas 16 es cuando el Lázaro que estaba en el seno de Abraham dijo, y el rico le dijo, envía a Lázaro para que vaya a los míos y le predique. Dijo, mira, hay una cima. Y le dijo también, allí Abraham le dijo, a Moisés tienen y a los profetas, si a ellos no lo escuchan, tampoco escucharían aunque alguno se levantara de los muertos. Ahí nos da a entender, aunque no lo dice en una forma literal, que hay una barrera donde del mundo espiritual, en cuanto a los que ya partieron, no tienen injerencia en el mundo de los vivos. Por lo tanto, cuando la gente dice, le voy a pedir a mi papacito que se murió para que él me cuide, eso es hechicería o eso es ocultismo. Espíritus pueden comunicarse con la persona que son demonios, pero el papá muerto no. No tiene injerencia, no tiene forma de estar checando a la gente que está en la tierra. Le voy a pedir a mi papá. Ok. Bueno, Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le escucho. Buenas tardes. Ahí no había nadie. Muy bien, todas las líneas están libres. Me quedan 2 minutos para despedirnos. Ahí está saliendo la dirección de la iglesia en este mismo momento en su pantalla, lo que mira por televisión. Usted puede venir y visitarnos los días viernes, sábados y domingo. Tome un lápiz y anote la dirección de la iglesia. Ahí va a estar en su pantalla. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. ¿Qué significa la palabra Jeroses? Bueno, no voy a hablar yo de eso. Ni voy a andar promoviendo ese movimiento. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, hermano, yo tengo una pregunta acerca de Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, donde dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta. ¿Te puedes explicar cuál es la puerta? Bueno, lo que cuando dice una puerta no se está refiriendo a algo literal. Lo que dice es, te voy a abrir oportunidades. Lo mismo que en Corintios cuando dice, he aquí, dice, resiste la tentación, dice que con cada tentación, dice, hay una puerta que el Señor pone para que nos escapemos. En otras palabras, nos habla de la guianza del Señor hacia oportunidades, ya sea para escaparnos de la tentación, ya sea para nosotros entrar a un punto donde podemos tener la bendición de Dios. ¿Esa puerta puede ser nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Él es la puerta, pero ahí nos está refiriendo a la puerta de Jesucristo, como a Jesucristo como puerta. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Hemos llegado ya al final, Dios le bendiga, y si Dios lo permite, nosotros regresamos en el día de mañana. Que la gracia del Altísimo sea con ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.